Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Espiritualmente solo. Isaías 54, 5 y 6. Porque tu marido es tu Hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Esta parábola es muy común en el Antiguo Testamento, en donde Dios se personifica como el esposo y tiene una esposa que siempre es su pueblo. Es una parábola que aparece mucho en el Antiguo Testamento. Y aquí dice, no te preocupes si fuiste repudiada, es decir, echada por tu marido, abandonada. Yo soy tu esposo, yo te voy a recoger y te voy a cuidar. El tópico de hoy es cuando estamos espiritualmente solos. ¿Qué es la vida espiritual? Permítame lo explico. La vida espiritual es la vida que consiste en alimentar esas cosas que nos hacen fuerte por dentro, que emocionalmente nos dan fortaleza y que nos ayudan a ser buenos, en el buen sentido de la palabra, no buenos moralmente, sino buenos en descontaminarnos desde adentro. Como esa obra la hace el Espíritu Santo, eso se llama la vida espiritual, porque es la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos cambia, nos señala lo bueno y lo malo, Él nos retira del pecado y nos ayuda a amar a Dios y a enamorarnos de Jesús. Eso se llama vida espiritual. No es una emoción, no es un arrobamiento ascético, no es que el Espíritu Santo impacta tu estilo de vida a través de Jesús. En esta lucha, lamentablemente, hay mucha gente sola, mucha, que necesitamos hacer un contrato para cualquier cosa, hay que pagar un soborno y eso es pecado. Que el sistema se acostumbró, hay que hacer pequeños robos y decir pequeñas mentiras como en los impuestos o como en todo, esto está ocurriendo en la sociedad. Que guardar el cuarto mandamiento de la ley de Dios es muy difícil para algunos porque como no van a trabajar ese día pierden su trabajo, como no van a la universidad o al colegio o actividades extracurriculares que les beneficien, entonces pierden materias. Bueno, un cónyuge que no comprende la necesidad espiritual del otro y le es un contrapeso, le prohíbe ir a la iglesia o la abandonó o lo abandonó por amor a Dios, porque usted amaba a Dios. Hijos con padres no creyentes que no aceptan que pueden buscar los hijos a Cristo. Esto de estar espiritualmente solos es ese grupo de personas. Personas como usted y yo que muchas veces tenemos que luchar contra la corriente de la vida por defender los principios bíblicos. Esto es no es cuestión de una religión, que ustedes pueden comer esto y nosotros no, que ustedes pueden hacer esto y nosotros no. Eso no es por ahí. Es una cuestión de una relación con un Dios que estableció claramente unos principios bíblicos que están ahí en la Biblia y que nos los hemos llevado por los cuernos y conquistamos una sociedad polarizada, dividida, maltrecha, aprobando los congresos y los gobiernos leyes terribles que van en contra de lo que Dios estableció, que en un día pueden recoger 500, 600 millones para reconstruir un edificio que se quemó en lugar de recoger en esa misma velocidad dinero para alimentar a la gente. Miren, tenemos una crisis espiritual en la vida. El mensaje de hoy es para usted que espiritualmente tal vez se sienta solo, que vive en un país en donde lo persiguen por no creer la religión del Estado. Pues mi amigo, mi amiga, Cristo está a su lado. Luchó contra la corriente política y religiosa de su época, siendo un revolucionario de corazones nada más, un revolucionario de ideas, no yendo en contra de elementos establecidos por Dios, sino de aquellas cosas que nos separaron de Dios. Si usted se siente espiritualmente solo o sola, no lo está. Cristo dijo, yo estoy contigo hasta el final del mundo. Y si tiene que ser fiel y perder un trabajo o perder lo que sea por no romper un principio, manténgase firme, que entre el cielo y la tierra hay un Dios poderoso cuidando a sus hijos justos y tarde o temprano obrará justicia. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.